Bueno, apenas hemos superado en 2 o 3 minutos las 7 de la tarde, ya es hora de comenzar con nuestro programa especial de los jueves. Tenemos, como ya lo dijimos hace un rato, estamos en pleno desarrollo del tema de la vida. Vamos a recordar un poco la idea. Estos programas de los jueves son programas temáticos dedicados a cualquier tema que consideremos de interés social. Pero hemos empezado hace algunas semanas atrás a recorrer las producciones regionales. ¿Por qué? Y porque normalmente creemos o pensamos que la Argentina es trigo, soja, vaca, leche. Sin embargo, si bien esos son los commodities o grandes cultivos que hacen a la riqueza nacional y a la riqueza de las 4 o 5 provincias centrales que son favorecidas económicamente por esas producciones, el resto del país tiene un montón de producciones alternativas. Entonces hemos decidido que nuestra cultura sea un poco más abarcativa y hablemos un poco de qué se cultiva o qué se produce en otras regiones de nuestro país. Empezamos con el olivo. Íbamos a continuar con la vid, pero resulta ser que en el medio se nos ocurrió intercalar el tema de la minería, porque la minería es un conflicto con los cultivos alternativos. En general, las provincias que ven en la agricultura y en el turismo su desarrollo económico y social, no les gusta mucho la minería, porque no es una producción que reparta, sino más bien es una generadora de divisas que no las ve la gente, las ve el Estado o las grandes multinacionales que se las llevan. Generalmente la historia universal cuenta que la minería nunca enriquece a los pueblos donde se desarrolla, y cuando se va, Dios mío, lo que queda es la pobreza total, porque cuando se va, y se acabó todo. Es decir, en pocas horas son capaces de tomarse el buque los explotadores mineros. ¿Por qué? Porque abandonan las instalaciones directamente y encima nos dejan ese pasivo ambiental, porque ya están recontraamortizadas por toda la riqueza que generaron. Entonces hemos dedicado un par de programas a la minería para hacer dos cosas. Por un lado, describirla en general, que la importancia que tiene, porque es importante la eventual producción minera de la Argentina, pero las consecuencias que puede tener sobre las otras producciones regionales. Y la semana pasada empezamos con la vid. Vimos, por ejemplo, que la vid es importante porque abarca el mapa, digamos, vitivinícola nacional, abarca muchas provincias. Fíjense, Entre Ríos, Buenos Aires, Chubut, San Luis, La Pampa, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Misiones, están movidas por la vinculación que el vino tiene al turismo. Y las productoras tradicionales, las grandes productoras de vino, son otras: Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta, Río Negro, Neuquén, Catamarca y Córdoba. Aquellas primeras que mencioné son provincias que no son vitivinícolas, pero que han hecho inversiones en vid porque lo relacionan al tema turístico. ¿Por qué se ha puesto de moda hacer turismo y visitar bodegas y saborear ricos vinos en origen? Muy bien. De modo que la vid, por lo menos, ya es muy importante para una gran cantidad de provincias, y principalmente las provincias vitivinícolas que tienen a la vid como su principal producción. Por ejemplo, Mendoza, San Juan, La Rioja. En menor escala, Salta, Río Negro y Neuquén, que se han incorporado hace poco a la producción de la vid. Catamarca, que tiene una producción relativamente pequeña pero de muy buena calidad de vinos blancos, y Córdoba, que tiene tradición aunque el cambio climático ha afectado mucho sus cepas. Muy bien, de la producción de la vid se obtienen las uvas, y con las uvas se pueden obtener muchos productos. El más importante, el más reconocido, el que puede tener mayor valor agregado, es el vino. Pero también es importante la uva como fruta de mesa, Y también es importante la pasa de uva como un producto alternativo. Y también hay un tercer producto que es el mosto, que permite ser un subproducto que derivado de la vid, que es utilizado luego en la producción de vino o en la obtención de otras sustancias químicas. Muy bien, en los últimos años, 20 años aproximadamente, la Argentina o los productores argentinos de vid hicieron grandes inversiones para mejorar la calidad de los vinos, un poco azuzados quizá por Chile, que empezó a adueñarse de los mercados internacionales y muchas veces comprando la uva en Mendoza, porque los chilenos no tienen extensiones de vid suficientemente grandes para atender el enorme mercado que lograron desarrollar. Y lo desarrollaron en base a muy buena calidad de vinos. Hicieron muy buenos vinos chilenos. Se hicieron famosos los vinos chilenos en el mundo. Y bueno, los mendocinos, los sanjuaninos, se despertaron y dijeron, no, tenemos que ir también rumbo a la calidad. Porque antiguamente el vino era el vino común, el vino en caja, el vino en damajuana. Éramos consumidores de vino común. Pero el mundo, el mercado, derivó hacia los vinos de mayor calidad, los tres cuartos, embotellados, con estacionamiento, etcétera, etcétera. Es así que apareció en las últimas décadas el Malbec, que es una cepa mal vista en Europa, pero que en Argentina produce un vino excelente. Otra calidad de uva es la cereza, la bonarda, la uva criolla también, el Cabernet Sauvignon, que también se ha impuesto posiblemente después del Malbec. El que más se impone en nuestro paladar argentino es el Cabernet Sauvignon. El Syrah, podríamos seguir mencionando unos cuantos más, el Chardonnay, por ejemplo, que se está desarrollando cada vez con mayor ímpetu en las provincias viñateras. Y por otro lado, la fruta de mesa, que se exporta en gran cantidad a Brasil, la uva como fruta de mesa, ha habido un boom para la uva flame, que es la que tuvo un mayor crecimiento. Y es seguida, perdonen a mis perros que ladran, pero así es mi radio, es seguida por la superior, la red globe y la sultanina, que ha decrecido últimamente, pero que son las variantes de uva que más se comercializan. Como vemos, estamos hablando de varios productos, y en el último programa que vamos a desarrollar sobre la vid la semana que viene, vamos a hablar de las posibilidades de Córdoba en cuanto a la producción de vid. Pero antes de seguir y de entrar a la vid, vamos a escuchar música. Día Nacional del Agua, Zamba del Riego. Por el Guaymallé, el duende del agua va, llevando una flor de greda y de sol que despertará en el riego. La voz vegetal del huarpe que está dormido en su paz mineral. Se va tu caudal por el valle labrador, y al amanecer salí a padecer la pena del surco ajeno. Verano y rigor, padezco la sol, la sombra del vendimiador. Morada zamba del riego, el agua te cantará cuando ande en la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo. Suba un rumor y hace que hay canción por el rumbo agrario del sol. Canal fundador, tonada del totoral, la luna rural y ha visto regar el sueño de mis abuelos. Luego entona con el regador destino sufrido del peón. Solar, regador, algún día bajarás, trayendo en tu voz de menta y cedrón tonada del vino nuevo, y entonces te irás conmigo a cantar gallos de amor y de paz, morada samba del viejo, el agua te cantará cuando anda en la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo, y suba un rumor de hacer que canción por el rumbo agrario del sol. Samba del Riego, interpretada por Mercedes Sosa, por aquella Mercedes Sosa de los primeros años, cuando todavía no había siquiera actuado en Cosquín ni triunfado a nivel nacional. Allá andaba con Matus y Tejada Gómez, con aquel movimiento del cancionero popular en la provincia cuyana, de Mendoza más precisamente. De esa época viene esta Samba del Riego, cuya letra debe pertenecer a Tejada Gómez y posiblemente la música a Matus. No estoy seguro, cuando venga Walter Marengo, que es nuestro especialista en folclore, el próximo sábado, me voy a exponer ante él y le voy a preguntar con precisión quiénes fueron los verdaderos autores de la Samba del Riego. Me suena a Tejada Gómez el ritmo de la poesía, pero no estoy del todo seguro. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy. Después de haber ya descrito todas las realidades regionales de las provincias que producen vid, las cantidades que producen, el crecimiento que han tenido en los últimos años, etcétera, etcétera, la cantidad de fábricas, de industrias viñateras que se han instalado en las distintas provincias, vamos hoy a hablar un poco de la vid como planta en general. La vid tiene fácilmente 800 especies descritas en la literatura, pero aparentemente son alrededor de 60 las especies aceptadas comercialmente. Sus cultivos se distribuyen predominantemente en el hemisferio norte, sobre todo en la zona del Mediterráneo, ha sido históricamente, y algunos países asiáticos han sido históricamente los primeros y más importantes productores. El fruto de las especies se utiliza comercialmente para su consumo como uvas frescas y para la elaboración de vino. En general, las uvas para consumo frutal son diferentes de las uvas que tienen capacidad para producir vino. Esa capacidad se mide en contenido de azúcar o en grado alcohólico, como ustedes prefieran, pero la uva tiene que adquirir, motivada por el suelo, el clima, la cepa, el sol que recibe, la concentración de azúcar necesaria en la fruta para lograr el grado alcohólico que conduzca al vino. La especie más importante es denominada en latín Vitis vinifera, con tronco retorcido llamado cepa, vástagos nudosos y flexibles llamados sarmientos, hojas alternas, pecioladas, grandes y partidas en cinco lóbulos puntiagudos llamados pámpanos, flores verdosas en racimos y cuyo fruto luego es la uva. Es originaria de Asia, se cultiva en todas las regiones templadas. Al conjunto de vides cultivadas en un campo se le denomina viña o viñedo. La vid produce uvas, fruto con el jugo del cual se produce el vino. Por el contrario, las vides salvajes o silvestres no cultivadas poseen hojas más ásperas y las uvas son pequeñas y de sabor agrio. El cultivo de la vid para la producción del vino es una de las actividades más antiguas de la civilización, probablemente contemporánea al comienzo de esta. Existen pruebas de que los primeros cultivadores de viñas y productores de vino se encontraban en la región de Egipto y Asia Menor durante el período neolítico. Fíjense ustedes a qué distancia de tiempo empezó a cultivarse la vid. Al mismo tiempo que los primeros asentamientos humanos permanentes empezaron a dominar el arte del cultivo y la cría del ganado, así como el de la producción de cerámica. O sea, la vid estuvo presente en el comienzo mismo de la organización productiva del hombre. La vid es la planta que produce las uvas, y estas, además de constituir una fruta agradable y sana, tienen especial interés, pues el zumo de uvas fermentado es lo que constituye el vino. Es decir, el vino es un fermento de la uva, y en ese proceso de fermentación se genera ese grado alcohólico que hemos mencionado. La vid requiere terrenos ricos en potasio y que sean permeables y no muy húmedos. Cuando el cultivo de la vid se realiza en terrenos fértiles y frescos, la cantidad de fruta aumenta, pero su calidad pierde. El vino que entonces se obtiene es más flojo que el que producen las vides planteadas en tierras secas y ásperas. La mejor orientación de los terrenos para el cultivo de la vid es el que mira hacia el sol, orientación sur en el hemisferio norte y orientación norte en el hemisferio sur, pues la mayor insolación favorece la calidad del fruto. Pescador, racimo de espuma y de metal. Escuchábamos al grupo Santaires interpretando Pan de Agua. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en su frecuencia de 95.3 y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transitando un programa especial de los jueves dedicado a las producciones regionales. En particular, estamos recorriendo el tema de la vid. La vid se reproduce por estacas. Es conveniente dejarle a la rama tierna un poco de sarmiento viejo para favorecer con ella el desarrollo de las raíces. No conviene hundir mucho las estacas, siempre y cuando el terreno no se deseque o agriete excesivamente. Les aclaro que las estacas son trozos de ramas de la vid que se obtienen durante la poda. Hay que seleccionarlas porque tienen que tener algunas condiciones, que ahora vamos a mencionar algunas. Precisa que queden enterradas las yemas y que otra yema emerja del suelo, cubriéndola de ser posible con tierra en los rigores del frío. Ustedes saben lo que son las yemas, es donde brota una nueva ramita. O sea, una estaca para que pueda fertilizar como planta tiene que tener yemas, más de una si es posible. Una yema tiene que estar enterrada y otra tiene que estar afuera, pero protegida con tierra en los rigores del invierno. A veces también se plantan vides mediante barbados, es decir, por vástago o sarmiento que ha echado raíces, como si fueran hijos de la vid. Generalmente las viñas se plantan a trebolillo, dejando unos 2 metros de separación entre planta y planta. En cuanto a la época de plantarlas, preferentemente en los meses fríos. Por ejemplo, en España se acostumbra a hacerlo en el mes de enero, pleno invierno español. Injertos y cruzamientos. Puede mejorarse la calidad de producción de una cepa practicando injertos adecuados. La viticultura ha conseguido realizar cruzamientos con los cuales se han obtenido productos de excelencia. Ustedes saben que el injerto es combinar mediante un corte que se hace en el tronco principal de la vid otra especie. ¿Está? Y eso se hace como un vendaje luego, y bueno, ahí quedó injertada la planta. El injerto es casi una tarea obligatoria para eliminar virus, porque las vides que no están injertadas, cuando son víctimas de un virus, no tienen defensa, mientras que al hacerle injertos con otras especies, se la dota de las defensas necesarias para vencer ese virus. De modo que cuando uno va a comprar a un vivero plantas de vid en Mendoza o en San Juan, uno ya las compra injertadas, con ese injerto inicial hecho para protegerla de las enfermedades que puede haber en el suelo. El cultivo de las vides, siendo tan general en el mundo, da lugar a que se produzcan gran diversidad de vinos, de Borgoña, de Champaña, que son regiones de Francia, del Rin en Alemania, vinos italianos y griegos. Por lo que hace referencia a España, hay vinos excelentes, como los de La Rioja, de La Mancha, de Tarragona, de Andalucía, Jerez y Málaga singularmente, de Montilla, Cariñera, la Manzanilla de Sanlúcar y otros vinos de diversas comarcas que han tenido fama internacional desde hace muchísimos años. La recolección de la uva es una labor que exige cuidado. Se ha revestido en muchos países de cierta solemnidad y da lugar a jornadas alegres y coloridas. En Grecia, estas fiestas eran dedicadas a Dionisio, que era el dios griego más joven. Los romanos las dedicaban a su dios Baco. En honor a Dionisio y Baco, que fueron tenidos como dioses de las vendimias y del vino, en Grecia se celebraron las llamadas fiestas dionisíacas, y en Roma los llamados misterios báquicos, también conocidos como orgías. Pero sin ir a una exageración tan grande de orgías o de fiestas fastuosas, yo recuerdo que cuando mi hija Florencia volvió a Europa a contactar a nuestra familia italiana, que hacía 100 años que no teníamos contacto ni noticias de ella, llegó en épocas de la vendimia al pueblito donde fue originario mi abuelo, Caliano, en la región de Asti, y ella cayó en medio de la vendimia. Entonces estaban todos los parientes venidos de todos los lugares de Italia a hacer la recolección de la uva, la vendimia, porque esa es la tradición. De modo que mi hija, que suele tener suerte, hasta esa suerte tuvo, porque sin saberlo ni calcularlo, llegó a Caliano justo el día que se iniciaba la vendimia. Así que conoció a todos los parientes de un solo saque, y desde ese día hemos quedado conectados con nuestros ancestros, con la familia de mi abuelo italiano, porque el otro abuelo mío era español y esa familia no la hemos reconectado, porque se dispersó la historia. Mientras que con la familia italiana sí hemos mantenido, yo los visité ya un par de veces, he estado con primos hermanos lejanos de mi padre, por ejemplo, y como yo era muy parecido físicamente a mi padre, recuerdo que viejitas italianas de la familia, cuando me vieron, se largaron a llorar porque me confundían con mi abuelo o con mi padre. En fin, había un montón de historias mezcladas, porque en 100 años son muchas las generaciones que pasan. Pero la fiesta de la vendimia es una fiesta familiar en los pequeños pueblos, porque los cultivadores de viña en Italia no son terratenientes. Una, dos, tres hectáreas puede ser el campo de vid que atiende un productor, y con esas dos o tres hectáreas fabrica su vino, y su vino a veces compite y gana concursos internacionales. Yo he visto productores dedicados a hacer vinos de altísima calidad para concursos. Si le he preguntado, ¿cuántas hectáreas tiene? Dos, me dice. Y uno me dijo, ¿y sabes cuánto me costaron estas dos hectáreas? 1.000.000 de euros, hace 2 años. O sea, ese es el valor de esa tierra en Italia. Comparado con la soja, qué pobreza, ¿verdad? Qué pobreza. Bueno, vamos a escuchar música y vamos a continuar con la vida. Relajaditos ustedes, ¿no? Tranquilo, después de la samba de Montero. Ahora viene un gran invitado mío también, el chango Espaciú, el cosechero, vamos a ver. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Que va cruzando el atardecer como un gran camalotar, lleva la balsa en su loco vaivén, rumbo a la cosecha, cosechero yo sé, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas tejeré en el algodón mi corazón. Cerraba el chaco quebrachera y montaba, venderán mi sangre con un loco zapugay, será en el surco mi sombrero bajo el sol paro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un rancho cuello borracho de sueños y amor quiero yo. Algo con que se va, esta banda mojada de una historia. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Para Teresa Parodi que está acá con nosotros. Vengo yo, arranquera ya se va, y en la costa un acordeón, gimiendo paso lento llámame, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré del algodón mi corazón. El chaco quebrachera y montara, prenderán mi sangre con un beso hasta Pucay, y serán el surco mi sombrero bajo el sol para ver. Algo con que se va, que se va, que se va, canta blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algo con que se va, que se va, la tabla linda bocada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. Mercedes Sosa, acompañada por el acordeón del Chango Espasiuk, interpretaba en vivo El Cosechero. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate en el Día Nacional del Agua, su programa especial de los jueves, hoy dedicado a la vid. Ustedes saben que la vid actualmente se cultiva o se la organiza, digamos, para cultivarla en dos formatos, ¿no?, que son llamadas espalderas o parrales. Las espalderas no forman techo, digamos. Son unas hileras de postes unidas por alambres de bien tensionados que le permite a la parra, digamos, a la planta de la vid, que es una enredadera, acomodarse y sostenerse en ese alambrado tenso que sostiene la espaldera. Esto hace que sea un cultivo de baja altura, muy fácilmente operable manualmente, o sea, los cosechadores tienen los racimos más o menos a la altura de su cabeza, de su cara, de modo que no tienen que elevar mucho los brazos para recoger la uva, que produce mucho cansancio y esfuerzo, porque un racimo grande de uva puede pesar 2 o 3 kilos, son muy pesados, y no hay que dejarlos caer, hay que tratar de que no se golpee, etcétera, etcétera. Entonces, las espalderas están muy utilizadas en los nuevos cultivos, sobre todo cuando son cultivos pequeños que no tienen todavía medios mecánicos para la recolección. Mientras que los parrales, que son como galerías de vides donde cuelgan los racimos, son más aptos para la recolección mecánica de la uva. ¿Está? Normalmente nosotros estamos acostumbrados en forma hogareña al parral, porque el parral en la casa de nuestros abuelos era un lugar de sombra donde en verano uno se sentaba a tomar mate o a comer uva o a tomar vino debajo del parral por el frescor, porque la vid con esas hojas gruesas y carnosas que tienen genera una sombra espectacular. Bueno, pero esas son las dos formas que más se utilizan para ordenar las vides, espalderas y parrales, dejando espacio siempre entre planta y planta para que pueda transitar las personas o algún enganche de carro tirado por animales o algún elemento o máquina mecánica para las tareas de recolección. Pero en la historia de la vid, la cosa fue diferente. Veamos. Las vides se plantaron tradicionalmente usando árboles como tutores. Es decir, como la vid es una enredadera, se la sembraba al lado de un árbol para que ella trepara por las ramas del árbol y que el árbol pudiera sostener los frutos. En el Imperio Asirio, 7 siglos antes de Jesucristo, las vides aparecen representadas creciendo alrededor de árboles que se asemejan a pinos. La primera prueba documental del maridaje de olmos y vides la encontraron en la Grecia clásica, donde se menciona un vino llamado Teleaikos, olmos, que hace referencia a la región donde se producía, que se llamaba Telea, que quiere decir en griego olmo. O sea que en Grecia las vides utilizaron como tutores para su desarrollo y crecimiento a los olmos. Durante la época romana, el cultivo de las vides maridadas a los olmos adquiere mayor importancia, como se refleja en los tratados de agricultura. La práctica fue tan común que aparece de modo recurrente como tópico en la literatura. En el siglo I antes de Cristo, cuando aparece la máxima latina Pirum non ulinum accedas si cupita pira, al peral acude, no al olmo, quiere decir, si quieres peras, o sea, si quieres peras, acude al peral, no al olmo. Esa es la frase latina. Esto dado que la fruta que se asociaba al árbol no era la pera sino la uva, es decir, era tan común usar a los olmos como tutores de uva que la gente se llegaba a confundir como que la uva era el fruto del olmo. Por eso el refrán dice, si lo que buscas es peras, ve al peral, no al olmo. En el olmo encontrarás uvas. En fin, los textos clásicos fueron copiados durante la Edad Media y solo los agrónomos árabes de la península ibérica proporcionaron nuevas pruebas de la relación entre vides y olmos, ya que en el siglo XII, 4 siglos después, la utilización de olmos como tutores de las vides era rara en España, pero el maridaje de las vides con árboles, aunque no fueran olmos, duró en el sur de España o en los alrededores de Barcelona hasta el siglo XIX. Sin embargo, en Italia, olmos y vides se plantaban juntos, incluso en el siglo XX, antes de que la grafiosis comenzara a atacar las plantaciones de árboles y los agricultores se vieran obligados a sustituirlos por postes. Bueno, en muchas figuras que aparecen en la literatura antigua se ven las vides trepadas a los árboles y desparramando sus racimos. Incluso en algunas pinturas religiosas muestran ese tipo de imagen. Ahora, pavada de trabajo hacer la recolección de la uva arriba de un olmo a 10 metros de altura o 12. Obviamente que la tecnología productiva evolucionó hacia las bajas alturas y hoy en día los cultivos en estaca se aplican no solo a la vid, porque en el programa anterior que vimos el olivo, al olivo también se lo cultiva en estacas ahora. Pese a que el olivo es un arbolito, se lo obliga a transformarse casi en un árbol tipo cerco para poderlos ordenar con una estructura de hileras y de estacas y poder simplificar su cosecha. Antiguamente los viñedos se plantaban en los peores terrenos y esparcidos por estos sin ningún tipo de orden, aprovechándose muy bien el espacio con más de 4.000 cepas por hectárea. Tenían el inconveniente de requerir mucha mano de obra para realizar los cuidados y la recolección de la uva, por lo que en las nuevas plantaciones se empezaron a alinear las cepas, dejando mayor espacio entre ellas con el objetivo de poder usar animales para realizar algunas labores. Con la llegada de la maquinaria agrícola, los pasillos entre las diferentes hileras tuvo que empezar a ser mayor, reduciendo el número de plantas, pero ganando en comodidad. Los sistemas de emparrado hacen más regular la maduración y permiten incluso mecanizar la vendimia. Thank you. saber que vence al miedo tu amor y el mío, unidos frente al fuego nuestros destinos. La vieja ya el cielo y se va la tarde, como canción del tiempo la lluvia cae. Escuchábamos a Peteco Carabajal interpretando Huella de Lluvia. Como ven, toda la música de hoy ha sido simbólica, o agua, o vides, o cosechas. Día Nacional del Agua, programa de la Vid. Bueno, hemos tratado de elegir música con alguna relación. O le cantábamos a los ríos, o le cantábamos a la lluvia, o le cantábamos a la cosecha. Bueno, muy bien, para darle ya un cierre a este programa del día de hoy, vamos a decir que los grandes enemigos de la vid son principalmente las malas condiciones meteorológicas, el granizo, las fuertes heladas, las lluvias excesivas, los vientos huracanados. También existen insectos devastadores de estas plantaciones y se producen en ellas fuertes plagas y enfermedades, muchas de ellas ocasionadas por hongos. Por eso es fundamental que los terrenos no sean anegadizos, ni le conviene a la vid la tierra muy fértil o muy húmeda. Tienen que ser tierras que drenen rápidamente el agua, más bien de tipo arenoso. Cuando ustedes ven dónde están las vides plantadas en Mendoza, en San Juan, en las laderas de las montañas, están casi metidas en las piedras. Bueno, así son felices las vides, porque de ese modo se alejan de los hongos en las raíces, que son enemigos mortales para ellas. Muy bien, vamos a ir cerrando ya el programa de este jueves. Vamos a continuar con el tema de la vid la próxima semana, pero ya apuntando a Córdoba, a la vid en Córdoba, como pasado, presente y futuro. Antes de finalizar el programa, finaliza este capítulo de la vid. El programa va a continuar unos minutos más, pero quiero ir anunciándoles que mañana tenemos transmisión en doble horario. El programa vespertino a las 18 horas, con el capítulo de histórico, digamos, de las culturas y civilizaciones originarias de América, a las 19. Luego suspendemos por una horita y tenemos el programa nocturno de los viernes, música y literatura. Vamos a tener mañana la participación de Marina Salvatico en forma activa y vamos a juntos a conversar sobre la obra de Ray Bradbury, Las Crónicas Marcianas. Marina es de las fuertes, de las duras. Hace un rato hablando me llamó por teléfono porque yo usé la palabra propaganda para hablar de los artesanos regionales y me dijo: la propaganda es más bien para los fines políticos ideológicos. Es cierto, la palabra precisa es publicidad. Bueno, esa es Marina, así que prepárense para mañana, que nos va a dar con todo, con sus precisiones y afirmaciones. Se debe estar riendo porque está escuchando el programa. Muy bien, señores, hemos terminado el programa especial de la vid. Nuestra emisora va a continuar con un poco de música por algunos minutos y luego ya damos, pasada las 20 horas, por finalizada la transmisión de este jueves, día último día de marzo, jueves 31, Día Nacional del Agua. Así que agradecemos la atención que han brindado a este programita y los dejamos con música de todos los tiempos y para todos los gustos.